tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Más que palabras. Continuamos en tramas. ¿Por qué se produjo el golpe genocida del 76? Con Gabriela Águila. En las 272 páginas de Historia de la Última Dictadura Militar, Argentina 1976-1983, hay, metafóricamente hablando, por lo menos para mi ser lector, distintas puertas por las cuales uno puede entrar. Algunas de esas puertas tienen que ver con, bueno, ¿qué pasó antes del 24 de marzo, como contexto explicativo de alguna de las razones que llevan a la sonada militar? Otras de esas puertas son más polémicas, porque entras a debatir planteándote que aún hoy no hay consenso en cómo definir, y no solo definir, sino también interpretar aquel proceso histórico que llevó a lo que en definitiva fue esos 7 años, 1976-1983. Me quedo un momento con el tema definir. Dictadura cívico-militar, en la presentación yo le agregué eclesiástica, también se puede leer dictadura de seguridad nacional, genocidio directamente, sin vueltas, terrorismo de Estado. ¿Qué transpiran cada una de estas menciones? ¿Y por qué ese lugar vacante del consenso pareciera que todavía no ha sido encarado? Gabriela. Bueno, otra vez abriste todas las puertas, ¿no? Y a mí como me dan ganas de hacer un repaso por cada una de las cuestiones, pero no las adelante, voy a centrar en esto último, que tiene que ver con los debates. Yo estoy bastante convencida, y de hecho la redacción, la publicación del libro tiene mucho que ver con eso. Sobre todo en estos últimos 15 años se ha producido una enorme acumulación de conocimiento histórico. Gabriela Águila, autora del libro Historia de la Última Dictadura Militar, publicado por Siglo XXI Editores. Basado en gran parte en el acceso a fondos documentales y archivos que los primeros trabajos sobre la dictadura, algunos muy lúcidos, análisis muy ricos, no habían explorado por las propias características del momento en el cual se produjeron, e incluso por las ascripciones disciplinares, ¿no? Mientras los historiadores buceamos en los archivos y vamos a buscar la evidencia empírica y documental, los cientistas políticos o los sociólogos tienen otros modos de acercarse. Y digo cientistas políticos y sociólogos porque fueron fundamentalmente cientistas políticos y sociólogos los que, digamos, proveyeron los trabajos más tempranos, ¿no?, sobre la dictadura. Y además algunos son interesantísimos. Yo los volví a releer a la luz de la escritura del libro y realmente hay textos que son muy interesantes, que fundaron modos de pensar el problema. Pero bueno, los historiadores, por esta cosa que tiene que ver con nuestra disciplina, nos gustan los archivos, nos gustan los documentos, necesitamos las fuentes porque es nuestra materia prima. Entonces, en estos últimos años ha habido un trabajo sobre fondos documentales que, desde mi punto de vista, ha tenido una digamos, ha enriquecido muchísimo lo que sabemos sobre la dictadura, porque los historiadores no miramos tanto panorámicamente, sino que miramos más microscópicamente, ¿no? Entonces, en esa mirada que achica el foco, que estudia el caso, que hace análisis situados, por ejemplo, a escala local, sin perder de vista el contexto, contribuye, a mi juicio, a algo que a los historiadores nos gusta mucho, y a las historiadoras, ¿no? Para situar la, el género como corresponde, que son los matices, que son los, la escala de grises, que es evitar las explicaciones monocausales o simplificadoras, ¿no? Que es tratar de ver, como recién decías, en el pasado, a ver cómo encontramos claves explicativas para dar cuenta en su complejidad de un proceso o un hecho del presente, ¿no? Por eso mi libro no empieza el 24 de marzo. Mi libro empieza en el periodo 73-76, y si vos querés, en el 74. O sea, no podría empezar el día del golpe porque sería incomprensible el golpe de Estado. Estaríamos hablando sobre un hecho acaecido, ¿no? Y no explicándolo. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. El golpe de Estado ha sido explicado mediante un conjunto de causas de corto y largo plazo y atribuido a variables exógenas o procesos endógenos. Todavía es posible encontrar análisis que acuden a la tan mentada como poco probada injerencia de los Estados Unidos como elemento explicativo fundamental de la intervención militar, cuando las razones del golpe de Estado hay que buscarlas no tanto en las imposiciones externas, sino en procesos de orden interno, y sin que esto signifique negar la importancia de elementos como la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina o la influencia de las doctrinas contrainsurgentes de matriz francesa o estadounidense. En esta dirección, existe un amplio acuerdo en que el golpe tuvo su génesis en el contexto de la crisis política, social y económica que se desplegó y profundizó en los últimos tramos del gobierno peronista, 1973-1976. Los estudiosos del periodo han analizado más o menos pormenorizadamente y en sus distintas dimensiones el derrumbe del gobierno de Isabel Perón, a la par que el creciente rol político asumido por las Fuerzas Armadas en esos años, poniendo de relieve tanto los rasgos específicos de la coyuntura como factores de larga data de la historia nacional e incluso del contexto regional conosureño. Fragmento del libro Historia de la Última Dictadura Militar, Argentina, 1976-1983, publicado en 2023 por Siglo XXI Editores. Pero volviendo al tema de los debates, efectivamente, en la Argentina se debate poco en el ámbito académico. En general, en general debatimos poco. Creo que tiene que ver con una especie de talante de nuestra comunidad académica, ¿no? Yo he ido muchas veces a España, y en España hay batallas campales por la interpretación de procesos históricos más o menos recientes, más o menos significativos, ¿sí? Obviamente sobre la guerra civil, el franquismo, qué sé yo, ¿no? En la Argentina no debatimos tanto, son debates como más soterrados, más en sordina, más en la nota al pie, una especie de estilo que yo creo que merecería un buen análisis de algún especialista respecto de por qué. Pero bueno, sobre el tema de la interpretación de la dictadura, hay distintos tipos de conceptos y de categorías muy extendidos que en realidad no provienen de la investigación académica, provienen de ámbitos extraacadémicos. Por ejemplo, el concepto terrorismo de Estado surge en el marco del proceso de denuncia contra los crímenes de la dictadura en el marco del exilio, fundamentalmente en España entre 1976-77, ¿sí? Después lo sistematiza Eduardo Luis Duhalde cuando publica su libro el Estado terrorista en 1984. El concepto de genocidio se empieza a difundir también en ese mismo lugar. La noción de dictadura cívico-militar también es una noción que se vincula con el activismo de derechos humanos. La palabra genocidio es un concepto claramente jurídico y de uso jurídico. Gabriela Águila. Entonces, los investigadores, sobre todo los historiadores, vamos como atrás, ¿no? Discutiendo los conceptos y ya están completamente instalados y a veces en una especie de debate conceptual en donde hablamos solos, porque, a ver, muchos de nosotros discutimos, bueno, el concepto de terrorismo de Estado, es adecuado, no es adecuado, ¿por qué hablar de genocidio? Lo de dictadura cívico-militar, pongámoslo en debate. Yo, de hecho, lo hago en el libro, no tomo algunas de estas cuestiones y lo he hecho también en los trabajos. Hacemos jornadas, mesas, discutimos esas cosas, sobre todo en el campo de la historia reciente, pero no creo que tenga demasiada incidencia sobre el debate público y político. Me parece que hay como una especie de disociación entre esto que vos decís, por ejemplo, el nominar a la dictadura como dictadura cívico-militar eclesiástica, a mí me parece que no hace falta, por eso le llamo dictadura militar, pero bueno, hay una argumentación que tampoco me parece que sea grave usar este tipo de denominaciones para caracterizarlas, si resulta que resulta operativo, pero sí me interesó en el libro tratar de sistematizar una interpretación, por lo menos dejar planteado que es un campo de debate, ¿sí? Decirlo, plantearlo, y si se puede argumentarlo, ¿no? Porque vos habrás visto que el libro tiene un formato de alta divulgación, por decirlo así. Es un libro que está pensado no para especialistas estrictamente, sino para un público interesado, que pueda ser leído de modos más accesibles por un público un poco más amplio que el estrictamente académico. Entonces, bueno, a mí me interesaba plantearlo. Yo podía haber escrito un libro estrictamente problemático, discutiendo eso, pero bueno, me parecía que en este no había que hacerlo de ese modo. Probablemente el que venga discuta más en profundidad las conceptualizaciones, ¿no? Si bien acuerdo plenamente de que es un texto abierto para público entrenado en cuestiones históricas, sociológicas, políticas, culturales, también hay que admitir que hay una frondosa bibliografía, fuentes de referencia que transitan por otros lugares. Y llegado a ese punto, Gabriela, particularmente me interesa que abordes para explicar, porque no apareció explícitamente, aunque sí atravesó todo tu relato, el concepto de memoria. Y vos ahí citás al historiador ítalo-francés Enzo Traverso, ¿verdad? Que mucho tiene por decir, para decir, para iluminar sobre historia y memoria. ¿Por qué? Sí. Y bueno, porque la historia y la memoria tienen muy fuertes vinculaciones por un conjunto de razones. Desde el punto de vista de los procesos de construcción de memoria, digamos, cuando hablamos específicamente de cómo se recuerda, qué se recuerda, cómo se representa el pasado, qué elementos de ese pasado forman parte de la memoria social o las memorias en el presente. En general, cuando estamos pensando en esto que los clásicos estudios sobre memoria denominaban los pasados que no pasan, ¿no? Gabriela Águila, investigadora principal del CONICET, con sede en investigaciones sociohistóricas regionales. Asociados a procesos de violencia política y represiva, traumas, digamos, la palabra trauma, pasado traumático, ha sido, digamos, uno de esos conceptos que ha permeado mucho, ¿no? La producción y los debates sobre este tipo de temáticas. Entonces, hay ahí, digamos, un registro de las relaciones entre el pasado como historia, pero también las resignificaciones de ese pasado que la memoria elabora, construye, resignifica, etc. Entonces ahí hay un tema. La otra cuestión tiene que ver, si vos crees, con los estudios sobre este tipo de problemas. En la Argentina hubo un desarrollo enorme de los estudios sobre la memoria, que fue casi contemporáneo a procesos parecidos en otros espacios académicos en América Latina, en Europa, etcétera. Hay una especie de boom de la memoria, de los estudios sobre la memoria, a partir de principios de la década del 2000. Y bueno, Argentina es un laboratorio de estudios sobre esos pasados que no pasan, esos pasados traumáticos, esas relaciones fluidas entre la historia y la memoria, en donde no se sabe dónde termina la historia y empieza la memoria, y viceversa. Y Traverso dice una cosa interesante, ¿no? En realidad eso lo decía a fines de la década del 2000, cuando estábamos en pleno auge en los estudios sobre la memoria. Él decía, para que la historia se abra paso, ¿sí? La historia como investigación, como construcción de conocimiento, hay que dejar un poco atrás la memoria, ¿sí? Poner a la historia y la memoria cada uno en su campo. Y me parece que sí, en la Argentina se produjo, luego de ese boom enorme de estudios sobre la memoria, una separación, una cierta separación, que me parece que está en la base de ese proceso de renovación historiográfica que se produjo en estos últimos años, ¿no? Pero también lo digo, la dictadura es un territorio compartido por la historia y la memoria, no es un problema de historiadores. Digamos, desde el principio estamos hablando de eso, ¿no? Tal cual. Así como pasa con otros tramos del pasado, que son cosas de historiadores y nadie se ocupa del asunto más que los historiadores y sus polémicas y sus interpretaciones y qué sé yo. Acá no. Los historiadores somos unos más dentro de un enorme conjunto de actores o personas o instituciones o ámbitos interesados por la cuestión. Enzo Traverso es un reconocido historiador y catedrático que nació en Piamonte. Fue militante de la organización Poder Obrero y se formó en la Escuela del Autonomismo Marxista Italiano. En su obra es evidente la influencia de la Escuela Crítica de Frankfurt. En ella ahonda sobre la antinomia entre historia y memoria a partir de los problemas metodológicos que plantea la historia contemporánea y el valor subjetivo del testimonio como fuente documental. Entre sus temas de investigación se destacan el holocausto nazi y el totalitarismo. También es especialista en la filosofía judía alemana, en el nazismo, el antisemitismo y en las dos grandes guerras ocurridas en el siglo XX. Es autor de libros como El final de la modernidad judía, Historia de un giro conservador, Las nuevas caras del fascismo y Melancolía de izquierda, Marxismo, historia y memoria. Estamos transitando los últimos momentos de esta conversación, al menos por hoy, Gabriela, donde en un rápido repaso de lo que significó la dictadura cívico-militar eclesiástica de 1976 a 1983, hemos recorrido extensamente a través de tu relato lo que podríamos denominar el plan represivo. Okay. Pero la dictadura tiene otros aspectos, y tomo tus palabras, con excepción de ese plan represivo, la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional y todo lo que eso implicó, no solamente para nuestro país, sino para otras dictaduras en América Latina contemporáneas, como bien mencionaste hace unos minutos. Hay otros terrenos, otros territorios donde se implementaron, y acá aparece tu expresión, tu definición, políticas fragmentarias o erráticas o directamente limitadas. ¿Cómo se congenia uno y otro aspecto? O, también citando tus palabras, una y otras dimensiones? Mira, yo creo que una de las cuestiones más potentes que muestra el estudio de la dictadura en esa temporalidad, esto es, en el tiempo corto que dura, es que efectivamente no era un régimen homogéneo. Esa, por eso digo, yo, a mí me gusta mucho insistir con esto, cuando uno se pone a estudiar un tema como este, ¿no?, tan central en el debate público y político, un tema que convoca a reflexionar, a, bueno, todo esto que venimos planteando desde el inicio, ¿no?, a pensarla, a representarla, a qué sé yo. Es que hay que desmontar imágenes muy cristalizadas, ¿no? Esta idea de que los militares dan el golpe de Estado el 24 de marzo del 76 con un programa de arriba abajo que llevan adelante en todas sus dimensiones, y es tal la profundidad de los resultados de esas políticas que hasta el día de hoy marcan nuestra historia, nuestras propias vidas, etcétera, ¿no? Y eso, o esa imagen, tiene elementos que son correctos, pero también tiene mucho de ahistórico o antihistórico. Porque efectivamente, cuando uno analiza la dictadura militar, y esto sin restarle coherencia al grupo golpista, ¿no?, a las Fuerzas Armadas y a quienes los acompañaban, que tenían objetivos, planes, propósitos, ideas para llevar adelante sus políticas, etcétera. Pero hay algo que me parece que hay que plantearlo y que hay que enfatizarlo. Una cosa es lo que decían que iban a hacer, otra cosa es cómo hicieron para hacerlo, y finalmente, ¿qué resultó? Gabriela Águila. Eso tiene que ser puesto en la ecuación, ¿no? Porque si no, parece el desarrollo de un proceso en donde no hay lo que hay en todos los procesos históricos: desvíos, accidentes históricos, fracasos, cambios de rumbo, prueba y error. Esto es casi obvio sostenerlo, ¿no? Es muy difícil poder plantear que efectivamente ese plan que diseñaron en el momento del golpe de Estado lo llevan adelante sin ningún tipo de conflicto, dificultad, etcétera, hasta que logran cabalmente sus objetivos. No es así. No es así. Y efectivamente vos hablás de las distintas... La dictadura no es solo represión. Pero la represión o el ejercicio de la violencia estatal tiene un papel fundamental. No tanto como causa del golpe, sino fundamentalmente en el contexto de la dictadura. Y si lo miramos desde acá, probablemente haya que, significar cómo a la larga eso que fue presentado como el mayor éxito de la dictadura terminó siendo el problema más importante para las Fuerzas Armadas después de 1983. Uh-huh. Lo que finalmente las saca del cuadro, ¿no? Las desprestigia por completo y les hace perder justamente esa centralidad política, ese papel político que habían tenido hasta ese momento. Bueno, pero más allá de ello, la política económica que se empieza a aplicar el 2 de abril de 1976, que la diseñan los civiles que los acompañaban, que la lleva adelante Martínez de Hoz y un equipo de civiles, tecnócratas, etcétera, que lo acompañan, tiene una profundidad efectivamente notable. El objetivo es reestructurar la economía, sin embargo, les cuesta muchísimo. Sabemos que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total y global del mismo. Pero quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. Entonces, otra vez, ¿no? Las medidas superpuestas, contradictorias, hay muchas críticas al plan Martínez de Hoz y a las políticas económicas de Martínez de Hoz, enormes críticas, desde distintos sectores que aplaudían a la dictadura en otro tipo de dimensiones, por ejemplo en la denominada lucha contra la subversión, qué sé yo, había partidos como el Movimiento de Integración y Desarrollo, por ejemplo, que fue un crítico tremendo de la política económica y que sin embargo era uno de los socios, ¿sí?, de los partidos políticos que sostuvieron a la dictadura militar en toda otra cantidad de aspectos, y podríamos decir cosas parecidas de algunas asociaciones o entidades corporativas que, si bien no perdieron o no dejaron de sostener a la dictadura, criticaban los efectos del plan económico sobre las economías regionales, ciertos sectores industriales, y podríamos hacer como desmenuzar, si se quiere, esto, ¿no? Los militares y los civiles que los acompañaban llevaron adelante estrategias políticas con el objetivo de institucionalizar ese régimen militar, y fracasaron, ¿sí? El objetivo de construir un régimen tutelado a largo plazo por las Fuerzas Armadas, así como hizo Pinochet en Chile con la Constitución de 1980, la Argentina eso fracasó. El plan económico terminó en una debacle, en la peor crisis del siglo, decía el ministro de Economía, del ministro de Industria en 1981. Había enormes diferencias respecto, por ejemplo, de qué hacer con los partidos políticos, cómo se los incorporaba, se los incorporaba, no se los incorporaba, se peleaban entre ellos, ¿sí? Las distintas facciones de las Fuerzas Armadas y sus socios civiles, qué hacían con los sindicatos, qué se hace con los sindicatos, qué se hace con esos actores institucionales corporativos tan importantes en la vida de una sociedad moderna, ¿no? Y lo mismo podríamos decir de toda otra cantidad de cuestiones. En el Ministerio de Economía hay, en los primeros 5 años, un ministro, que es Martínez de Hoz. En el Ministerio de Educación, 3 o 4. Todos provenientes de distintas facciones civiles. Las políticas educativas cambian con cada ministro. Entonces, uno podría decir, si la dictadura pone en marcha una política educativa que va en desmedro de la modernización de la educación, que reintroduce conceptos oscurantistas, el papel tutelar de la iglesia y de la educación, las instituciones vinculadas a la iglesia, los cursos de formación moral y cívica, qué sé yo, pero hay cambios muy notables entre un ministerio y otro ministerio, y estamos hablando de una cartera, que es la de educación, ¿no? Gabriela Águila es coordinadora de la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política. Y lo mismo podríamos decir en toda otra cantidad de cuestiones. La dictadura tiene momentos. Yo eso lo planteo, y tampoco es que es una idea mía. Si vos lees los trabajos, por ejemplo, de Guillermo O'Donnell en los años 80, o el trabajo clásico de Hugo Quiroga sobre partidos políticos y dictaduras, dice cosas parecidas, ¿no? Hay diversos modos, ¿sí?, de pensar la política en el contexto, pero también los planes políticos a futuro, en toda una cantidad de las políticas culturales. Había sectores modernizadores y había sectores ultramontanos. Y no eran solamente los militares, eran también instituciones como la iglesia y grupos asociados a la iglesia, las ligas de madres de familia, y qué sé yo, que tenían tanto peso, por ejemplo, en algunos espacios locales, municipales, etcétera, que llevan adelante campañas moralizadoras. Yo lo trabajo en uno de los capítulos del libro, como para mostrar que no es solo represión, ¿no? Hay una voluntad de disciplinamiento que, en realidad, si lo miramos hasta comparativamente, se parece mucho a la dictadura de Onganía en el 66. Entonces, lo que pone en debate esto es algo que a mí también me interesó plantear, y lo planteo desde el inicio del libro, que es ese carácter excepcional que la dictadura tiene frente a, digamos, ciertos elementos que la conectan con la historia previa, con el contexto del Cono Sur y de las dictaduras del Cono Sur en el periodo, con una larguísima historia de intervención de las Fuerzas Armadas, de vínculos entre Fuerzas Armadas y catolicismo o Iglesia Católica. Entonces, lo que quiero plantear en este sentido es que cuando pensamos a la dictadura, me parece que hay que pensarla así, ¿sí? Porque describe mejor cómo funcionó ese régimen militar, cívico-militar, si vos querés también decirle, a lo largo de esos 7 años que duró, ¿no? Y lo mismo si miramos qué es lo que pasa con la sociedad, ¿sí? Porque la sociedad actúa distinto. En un primer momento parece apoyar el golpe, no protesta mucho, habría que ver, habría que explicar por qué. Pero después, a medida que el gobierno militar va desplegando sus políticas, empiezan a aparecer los conflictos, las críticas, las demandas, y bueno, podríamos seguir hablando un rato larguísimo. Estaría bueno invitar a leer el libro. Hoy, ¿por qué se produjo el golpe genocida del 76? Con Gabriela Águila. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com